Época noventera de la música, una balada rock increíble, Miles Away. Ahí lo escuchábamos y la disfrutábamos en esta noche. Arroba la FM Medellín. Queremos saludar a los oyentes que nos dan like, son muchos. Quisiéramos saludarlos a todos, pero muchas veces es tanta la gente. Gracias por elegirnos y gracias por estar ahí, pero definitivamente no lo leemos a todos, pero sí a la gran mayoría, como Santiago Ramírez, a Neila Galeano, a Marta Ríos, también por aquí al Son Mari. Quiero saludar también a John Orozco, saludar a Luis Fernando Ten, a Alejandra Mayo, Linda Cano, por aquí está también Mariana Anciana, Juan Carlos, Lucy Zuleta, Gustavo Arroyave, Julián Vázquez, Julián Velázquez, Helen Cross, Pablo Yepes y Robinson Gómez, son algunos, con Albero Ruiz, quienes se conectan con estas baladas americanas, las mejores de todos los tiempos. Total Eclipse of the Heart, la habían pedido con Bonnie Tyler, aquí llega para terminar esta tanda con Dan Yankees, High Enough, Pink Floyd, Wish You Were Here, y aquí están los Guns N' Roses con Don't Cry. Esta es la FM, estas son tus baladas americanas para este miércoles. Tonight, there's a hell of a fall behind, and don't you cry. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. In a cage.

Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. La FM, siempre, siempre. Existen sueños imposibles, ni metas inalcanzables. Solo basta que te propongas algo y luches para lograrlo. La FM, siempre. Seguimos disfrutando de baladas americanas. Instagram Live tendremos el día de mañana. Drixer Gómez entrevistando al guitarrista que tanto quiso Juanes. Gran amistad han tenido estos dos, y qué mejor para hablarnos anécdotas no solamente de nuestro Juanes, sino todo lo que ha tenido a nivel artístico este gran hombre. Le estoy hablando de Toby Tobón, quien estará con el señor Drixer Gómez desde las 5 de la tarde en el Instagram Live de la FM, y algo que hemos autodenominado algo así como En la Casa con la FM siempre. vamos con canciones, ¿les parece? Aquí llega algo de Roxette que fue pedido por ustedes. It Must Have Been Love. Viene Toto con I'll Be Over You. Viene Def Leppard, repite este artista con Bring It On The Heartbreak. Me estás causando una pena. Y aquí está Eric Carmen con Hungry Eyes. Los ojos abiertos. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Sitting looking pretty. siempre. Siempre. Americanas. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. I love you. la FM. Baladas Americanas 106.9. Agradecimiento a Drixel Gómez por su producción. Soy el Clásico Herrera y con Drixel mañana. Recuerden el Instagram Live que tendremos con Toby Tobón desde las 5 de la tarde para que nos conectemos todos en la casa con la FM. Ozzy Osbourne cierra esta noche con So Tired, Poison con Life Goes On, y aquí está Juni y una canción que llega desde inicios de los 80. Vamos a recordar esta canción, la cual llamaron Who's Crying Now. Esta es la FM, la estación de los clásicos en la ciudad de Medellín. nos encantan. Vivimos esa pasión como la viven ustedes y la disfrutamos a través de los 106.9. Para quienes trasnochan, quédense más tiempo con nosotros. Aún tenemos más canciones viejas, más canciones clásicas para disfrutar en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Una feliz noche para todos. Soy el Clásico Herrera. Two hearts born to love, will be the love. FM, Baladas Americanas, 106.9.